Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Toi ya lobi, soki na sali mabe limbisa ngai. Na oya lobi, na sali mabe limbisa ngai, bako kanite. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota, Yesu Kristo bolingwa motema. Osali ngai mpole na mokilo ya se, na ngengisa mabota nyoso. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota, Yesu Kristo bolingwa motema, osalinga mpole na mokilo ya se, na ngengisa mabota nyoso. Yeah, yeah, yeah. Okotisi ngai na bosantu bwayo, ngana yo tokomise moko e. Okomisi ngai litatoi solo na sanjoli okolo. Quand l'Éternel élève, les diables s'élèvent. Tina makise bunga ina bika shilo Okomi lisumu kunene kulusu Nyoso wana mponga nozua bomoi Eloko nini nakopesa na yo Kamata se bomoi tanga kamba Onyo kwa makise bunga ina bika shilo Okomi lisumu kunene kulusu Yoso wana ponga na zobo moye Eloko nini na kopesa na yo Kamata sebo moye nanga kamba nga Yesu nzambe na bomo yo saliate Nga inabe nga maya yo e Oka ngoli nga na minyo lolo Ya satanezi paki nga ye Meko misolo molinga mina yo Nga esengo La timu tema ya libela ah. Kimia yo pesa langai Mokile koki koboto la teo Elunga oyo pesi langa yesu Zika la tato la yo tatae Zambe pika mwana bengi bomoi Solo na mitiki na yo Salela nga yo Salela nga Bazuki sababota Zambelanga Olimbisi ngai na bosantu kwa yo Zapelanga Nani akoki kofungola oyo Yesu akangi Zapelanga Nani akoki kokitisa oyo Yesu atomboli Zapelanga Omemani kumana ngape okoka yango Zapelanga Ozangisa misuni na mikuwe kauka Bitumba nanga Bumbo na ye nyosone kulusu Ona simba kuya peke bona ye Ona koma molo ingosi Na yuda Sala ya satana Apa mina Alléluia. Yesu nde solo. Yesu nde abongi. Kuyinde akoki. Libanga ya lokumu. Liziba ya wosantu. Zombe kati na matombe. Kati kati na lingomba. Hazali mebiko. Hazali pesango ya lobi. All the praise.